Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su enemigo Rula Mutarrata del Yermo. Bueno, hoy amigo, hoy todos somos amigos. Hoy todos amiguitos, definitivamente. Les recordamos el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de streaming que por ahí afortunadamente comparten nuestro programa. Y les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y sí, también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Bienvenidos al episodio 299.5. Sí. ¿Por qué? Porque hacemos trampa. Porque se nos dio nuestra gana. Sí. O sea, sabemos que este tendría que haber sido nuestro episodio número 300, pero... Pero no. Es que como que dedicar el 300 a revisar una película... Por pachona que esté. Not really. No queríamos hacer eso. Les tenemos algo más. Y no tienen que esperar una semana. No. Guiño. Sale despuesito. Sale despuesito, exactamente, carnal. Y, pero eso sí, vamos a revisar ahorita la nueva película de Warner, DC Comics, Shazam. Que ya no es Worlds of DC. No. ¿Ya valió? ¿Eso ya fue? Ya fue. Ya nadie se acuerda de eso. Santo Dios. Como siempre, vamos a hacer nuestro review, ya sabes. Primero, spoiler free. Y luego ya full spoilers, ¿no? Claro. Shazam, dirigida por David Sandberg. Así es. Escrita en... tenemos aquí básicamente a dos personas. Henry Gayden y Darren Lemke como escritores de la historia. Y el screenplay de Henry Gayden. Y en el cast, bueno, pues los actores principales. Zachary Levi como Shazam. ¿Es Levi o Levi? Es Levi, Levi. Levi. Así lo pronuncia él. Ah, sí. Como Levi's, como los jeans. Así. Entonces, Zachary Levi como Shazam. Básicamente Shazam, ¿no? Capitán Marvel, ustedes perdonen. Pero... Sí, si de repente se nos sale, pues ustedes perdonarán. Son muchos años, ¿no? Jimon Honsu. Honsu. Como el hechicero Shazam. Que básicamente es el de... Es el maguito Sonrix, El maguito Sonrix. Pero Jimon Honsu, que es el que salió en Guardians of the Galaxy. Y en Captain Marvel. Captain Marvel. Huh. Sí. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Era un cría ahí que le hacía el cuento. Mark Strong. Mark fucking Strong. Siempre me encanta ver a Mark Strong donde se queda el pobre hombre. Obviamente como villano. No podía ser de otra manera. Exactamente, como Thaddeus Ivana. Freddie Freeman, Jack Dylan Grazer. Gran personaje, ahorita platicamos de él. Por otro lado, la contraparte de Shazam. Asher Angel, que es Billy Batson. Y parte más del elenco, Rosa Vázquez, interpretada por Martha Milans. O Milans. Y Grace Fulton como Mary Bromfield, que sabemos que es... Mari. Una Mari muy importante. Una Mari. Efectivamente. Y la sorpresa, ¿no? Lionel Luthor, que diga John Glover, como el papá de Sivana, ¿no? A que está acreditado como Sivana's father. No tiene ni nombre. Ni nombre le pusieron. El señor Sivana, ¿no? Pero es Lionel Luthor, ¿no? Cada quien. Exactamente. Pero en fin. Pero bueno. Sin spoilers, carnal. ¿Qué te pareció Captain Marvel? Pues sí es Captain Marvel. Ustedes disculpen. Sí. Muchos años de conocerlo así. Exactamente. ¿Qué pasó, Shazam? Mira, vamos primero por partes. Número uno, es una película muy pachona. Tiene como tema central el encontrar a tu familia. Sí. Todo lindo y bonito hasta ahí. Es una película muy familiar en ese sentido. Es una película bastante familiar. Pero el undertone, o sea, los tonos que están y los temas que manejan debajo de ese Sony and Rainbow stuff son bastante creepy. Bastante oscuros y duros, ¿eh? Estamos hablando de sentimientos de abandono, soledad. De soledad, de abuso. Uh-huh. De cómo dos personas, en dos backgrounds distintos, por supuesto, reaccionan hacia la indiferencia de una familia. Exacto. Eso es curioso. Hay un espejo entre esos dos personajes, pero cómo reaccionan es muy, muy distinto, ¿no? Y en uno es una pérdida real de una familia y en otro no. O sea, hay algo ahí bastante... como que buscaron hacer muchos paralelismos entre héroes y villanos. Y sí. Creo que eso le salió bastante bien. Por otro lado, es una película que tiene mucho, mucho humor. Mucho. Mucho corazón. No sé, para los exégetas que les gustaban las películas de Zack Snyder, ¿no? ¡Híjole! Y para todos aquellos que siempre salen con su argumento de... No, es que el universo DC... Es oscuro y maduro y son historias más intensas y pues no, lo de Marvel no debe ser así para DC. ¿Cómo les explico que este personaje es perfecto, exactamente eso? Es que es una perfecta representación de lo que ven en los cómics, honestamente. Es sumamente fiel al personaje original, ¿eh? ¿Sabes qué? En retrospectiva, creo que de los pocos personajes que han mantenido su esencia todo el tiempo en cualquier adaptación, ha sido Captain Marvel. Es verdad, ¿eh? En todas. Desde su versión clásica hasta su versión, la versión cuando era todavía Fawcett Comics, la versión de DC Comics más o menos, o sea, mantiene lo mismo, porque pues, se quedaron con esa propiedad. Si lo has visto en series animadas, ¿te acuerdas? En Justice League Unlimited, en Justice League Unlimited, Young Justice es el mismo, ahorita es el mismo. Creo que ha sido el personaje que se ha mantenido más fiel, ¿eh? Ajá, exacto, salvo en la bastardización de Miracle Man, ¿no? Porque pues, ahí sí. Bueno, otra cosa, pero ¿no? Eso es otro asunto, ¿no? Definitivamente es un asunto ya muy distinto. ¿El humor qué te pareció? ¿Bien manejado? ¿Exagerado? Está bien, porque son chamacos. Ajá, exacto. Y son chamacos de ahorita. Sí, de son chamacos, ¿no? De esos, de 14, 15 años de hoy día. Que juegan videojuegos, que dicen malas palabras. Sí, claro. Que que no son tan inocentes realmente, ¿eh? No, o sea, no. O sea, los tratan como niños, no como idiotas, que es algo que me encanta. O sea, les dan un tratamiento, pues, de niños, incluso con un bagaje, pues, fuerte. Porque la mayor parte de los niños que conocemos aquí, salvo bullies y personajes de apoyo, pues, en general, son niños abandonados. Sí. Y el cómo reaccionan a ello. Son niños incluso con discapacidades, con características que los ponen en retos con la vida. Y no dejan de ser niños, ¿no? O sea, y tampoco caen en el angst, ¿no? Ese es otro punto, ¿eh? Aquí el angst, sí hay angst, o sea, sí hay momentos así de depresión. De depresión y enojo y demás. Esos los proveen particularmente dos personajes, curiosamente un adulto y un niño. Ajá. Pero nada más, solo hay dos personajes que te proveen de esas sensaciones. El resto son pachones. El villano, Mark Strong, como el villano, como Doctor Sivana. ¿Te gustó el villano? Ah, sí, claro, no es el gran villano, no se trata. Es un villano mojajá. Es un villano mojajá, como en muchas otras películas. De hecho, ya le pasó lo que a Marvel, ok, están aprendiendo. Le pasó lo mismo que a Ocean Master. Ajá, sí. Honestamente, es el villano de... ¡Ah, Dios! Este es el villano, ¿verdad? O sea... Ni cómo decirte que no. O sea, es el villano clásico. ¿Qué es lo que quiere? Quiere poder. ¿Que no puede? No puede, ¿no? Pero básicamente es eso. Es una persona... Sí tiene una motivación para hacer lo que hace. Sí la hay. Pero no es esas motivaciones o no es de esas historias en las cuales de alguna manera empatizas con el villano. Ah, no, definitivamente no. No buscan hacer eso. Buscan crear... Sí, una motivación importante para el villano. Para que entiendas de dónde viene. Exactamente, pero él no es el foco. El foco es nuestro protagonista, la parte heroica, es Shazam, ¿no? Exactamente. ¿Su elenco de apoyo? El elenco de apoyo bastante bien. Uh-huh. Había muchas cosas que yo no veía venir. O sea, creo que una de las cosas que se le podría criticar es que es una película predecible. Lo cual, pues, es normal, honestamente es normal. Una película de origen, o sea, sigue una receta muy clara para contar un origen. Sí, a estos días pues ya nos la sabemos, por supuesto. O sea, yo creo que esa sería la principal crítica, que pues es bastante predecible, pero hay cositas que yo no predije para nada bien. Los personajes de apoyo, yo no los predije nada bien. Yo pensé que de ahí iba a provenir buena parte del angst. Y no, todos son pachones. Todos son pachones, curiosamente, menos el protagonista, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí lo es, pero no. Sí, o sea, les adelantamos que Billy Batson no es pachón. No, él no. Realmente, él no es el foco. Por otro lado, algo que también podría decir que medio deja que desear, pero también por otro lado lo entiendo, es el tema de los efectos especiales. No sé, cumplen, son cumplidores, pero no son particularmente buenos, creo yo. ¿No? No necesitan serlo. No, realmente no era el foco de la película, para nada. El traje en sí se ve muy bien. Sí. El traje de Shazam se ve muy bien hecho. Oh, sí. Aparentemente, según cuenta la leyenda, que tres chicas cambiaron nuestro destino. Tres chicas cambiaron nuestro destino. Sí, las guerreras mágicas, ¿no? Ah, ok. Y lograron vencer al enemigo, ¿no? Pero se dice que realmente Zachary Levi sí se puso a llenar el traje, ¿eh? Yo digo que está así de, ¿te cae? Pero a ver si es cierto, pues a ver, venga, ¿no? Machis, los mecachis. ¿Será? Ahora sí, el traje luce muy bien. Luce idéntico prácticamente al Capitán Marvel. Ni de qué quejarse la ahí. La capita ahí blanca, ridícula, honestamente. O sea, la botonadura con la que se abrocha la capa. El traje rojo, las botas. El símbolo que todo el tiempo está brillosito. Sí. Eso está padre también, o sea. Oh, sí. Y te revela que como que todo el tiempo tiene energía. Ahora, se ve que es un efecto, que no es un efecto, que no es un efecto de computadora, realmente es un, tiene luces o algo. Sí, ¿no? Tiene LED ahí adentro del traje. Yo por creo. Eso te digo que sí tiene padding. ¿Será? Para guardar el LED. Pues mínimo, ¿no? Ay, se están acá, quiero ver. Ahora, por otro lado, el traje en pantalla sí se ve bien, pero se ve ridículo. Es la idea. Y es la idea. Se ve ridículo. O sea, el gran queso rojo nunca ha sido particularmente la figura así súper heroica que tienes que tomar en serio. Oh, no, no, no, no. ¿Se toma en serio Shazam? Sí, la verdad. Ah, tienes broncas, hijo. Y, pero dicho eso, cuando interactúa, porque hay muchas escenas en las que, bueno, Zachary Levi todo el tiempo está en traje de Shazam, porque es Shazam. No, solamente una vez hay una escena en la cual tiene una ropa encima. Pero todo el tiempo está en el traje. Entonces, lo vemos interactuar con otras personas de día, de noche, diferentes momentos. Y todo el tiempo trae el mendigo traje, ¿no? Sí, se ve muy raro. Se ve muy raro. Pero de alguna manera es un mundo, entendemos que es un universo. ¿Eh? Donde la gente está más o menos acostumbrada ya a ver superhéroes. Sí, ya existe Superman, sí existe Batman, existe Aquaman. Wonder Woman. O sea, ¿no? Sí existen. Sí. Ay, fijón. No sé si sea exactamente el mismo universo de Zack Snyder. Y espero que no. Espero que no. Era una chañadita ya, ¿no? Pero, exacto, exacto. Pero se mencionan, están ahí, ¿no? O sea, y la gente, no solo eso, la gente los reverencia. O sea, son sus héroes. Por lo tanto, sí. No es el de Zack Snyder. Ah, es buen punto, sí. Y hay juguetes, hay figuras, hay coleccionismo de esos mismos personajes, ¿no? Dentro de su propio universo. Cosa que ya ha pasado en los cómics también, ¿no? O sea, la misma gente dentro del universo de DC Comics, de, digamos, la tierra principal, han hecho cosas, ¿no? Referentes, hay parafernalia, hay cómics incluso. O en Kingdom Come, que había hasta un restaurante temático, ¿no? Planet Krypton, ¿no? Claro. Entonces, todo eso existe aquí, ¿no? Esa parte la veo bien. ¿Qué aspectos que no te hayan gustado, además de esa parte de lo que mencionaste, carnal? Mira, tenemos que, bueno, no les voy a spoilear, por supuesto, pero la parte de los villanos. Un diseño algo genérico. Muy genérico. Honestamente. No tan inspirado como yo hubiera esperado. Sí. Muy como que lo sacaron de cualquier película de monstruos, ¿no? Así, la verdad. Sivana, el villano, es relativamente. La verdad es que es muy diferente. Sí. Es muy diferente al Sivana de los cómics, ¿no? El Sivana de los cómics es más bien un científico. Es un científico loco, ¿no? Es la figura del Mad Scientist. Que tiene sus gadgets y tiene cosas para atrapar al gran queso rojo, ¿no? No, hasta donde yo recuerdo, no sé si en alguno de los tantos cientos de cómics que se hicieron de Capitán Marvel o de la familia Marvel en su tiempo, no estoy seguro si Sivana llegó a tener poderes. Creo yo que no. La verdad no soy muy versado en ese aspecto, lo confieso. Pero las veces que he visto a Sivana interactuar en los cómics con el Capitán Marvel, es en el plan de soy un científico loco, es un Lex Luthor de alguna manera. Ándale, exacto. ¿No? Pero más cómico, ¿no? Y acá la verdad es que, salvo por el hecho de que no es. Salvo por el hecho de que no es Black Adam, es casi Black Adam, ¿no? En cuanto a poderes y cosas así, más o menos, digo, Black Adam no tiene este tipo de poderes, pero pues el cuate este vuela, es fuerte, le puede dar batalla físicamente a Shazam. No sé si fue una curiosa mezcla de villanos para darte un villano pues más interesante que ver en tu primera película, ¿no? No los culpo, tenían que poner algo pues, con quien darse golpes, sino que chiste. Exactamente. Y ¿qué otra cosa? Digamos que también la música no fue particularmente relevante. Memorable. O sea, el score no tengo en la mente una melodía que identifique plenamente al Capitán Marvel. Bueno, a Shazam. La verdad es que no. Perdón. Ya van dos. Es imposible no hacerlo, pero bueno. La verdad no tengo esa melodía en la cabeza que diga, el tema de Shazam, ¿no? El Maguito Sonrix, perdón, pero sí se veía chafísima. Sí, el diseño, la cueva más o menos, pero, o sea, la roca de la eternidad, pues no se veía. Pero el diseño del cuate este, perdón, pero sí estaba muy de risa. No, hasta la gente le hacía burla. Sí. O sea, eso dices, ok. Al menos son autocríticos. Por lo menos, sí. efectivamente. La parte que más me gustó, honestamente, es que la película es muy consciente del universo DC en el que se desenvuelve. Y hace mucha, mucha burla de eso. Sí, hay muchas referencias. Y no en el plan más amigable. No. A los trabajos de Zack Snyder, ¿eh? No, sí. Eso está... La secuencia del final de créditos, que es con música de los Ramones, por cierto, y y una secuencia animada, es grandiosa, la verdad es fantástica, y es también otro jab más al universo. Duro, Disney, ¿eh? Duro de la cabeza, ¿eh? Sí, ni siquiera fue al cuerpo donde te duele después. No, eso... Es a la cabeza de una vez. Sí. Pero bueno, así son estas cosas del universo DC. Pues, ¿qué te parece? Nos vamos un poco ya más a la parte spoilerífica del asunto. Bambi y los venados. Curiosamente, la película empieza con el villano. Con el villano. Vemos el origen del villano, que es otra de las cosas clásico de las películas. El origen del villano va ligado, en este caso, muy intrínsecamente al origen del héroe. Entonces, bueno. Veamos al doctor Thaddeus. Bueno, al doctor Sivan. No, doctor. Ahí no, nada más es. Bueno, ¿qué? Sí, le dicen doctor. Sí, le dicen doctor. Se supone que sí es. Sí, sí, sí, sí. Fue a la escuela, doctorado, algo. No. Pues dicen. Ok. Bueno, vemos a Thaddeus Ivana cuando es niño, teniendo conflictos familiares. Van el auto, es Navidad. Curiosamente, la película sucede en Navidad. Sí. Casi toda la película sucede en esa época, ¿no? y la estrenan en abril. En fin. Sí, hubiera estado bien el año pasado, en esa fecha, pero bueno. Aquaman. Sí, llevaba mano el ficho, ¿no? Llevaba mano el ficho. Bueno, es Navidad. Vemos a Thaddeus Ivana. Y a su hermano y a su papá, Lionel Luthor, el señor Sivana, van en un auto y él, pues digamos que no se lleva bien con su hermano, ¿no? Su hermano le quita una de esas bolas mágicas, le preguntas cosas. Ajá. Y lo trata de menso, el chavito se hace berrinche y de repente se ve transportado, o sea, desaparece la gente del carro y vemos un efecto que más adelante lo seguiríamos viendo cuando viajamos a esta dimensión. Como que el carro avanza solo, se llena como de escarcha. Uh-huh. Y el tiempo parece detenerse para el resto del mundo. Y cuando sale del auto, llega a la Roca de la Eternidad y encuentra precisamente al Mago Shazam. Y el Mago Shazam, que es lo más cliché de la vida, es lo más estereotípico, la verdad. Lo mencionan incluso en la película, parece extra de Harry Potter. Qué bonito que abrazaron eso, ¿eh? O sea, sí, claro, le vas a decir de otra cosa. Y básicamente le dice eso, así de, a ver, si tú tienes el corazón puro... Vas a tener el poder de Shazam. Ajá, exactamente. Pero si no, pues no. Y sí. Le pone una prueba. Hay un orb, claro que tiene que haber un orb. Sí, un MacGuffin. Donde estaban unas estatuas que eran los Seven Deadly Sins. Entendemos que Shazam, el mago, es un guardián, el último que queda, él lo dice... El último guardián que queda contra los siete pecados capitales del mundo, ¿no? Algo que es inherente a la mitología de Shazam. Y estos están por liberarse. Están por liberarse por el hecho de que pues, él es nada más uno. Ya no están los otros seis hechiceros. Y él está buscando a quien pasarle ese poder. Un campeón. Y los siete pecados, pues en este caso le dicen a Sivana, lo seducen. Sí, de no le hagas caso, yo te doy poder... Y les hace caso a ellos. Justo cuando iba a agarrar esa esferita, ese MacGuffin, le da acá unos toques el maguito Sonrich. Le dice, no, siempre, ¿qué crees? Siempre no fuiste digno. Vete a la goma, chamaco inmundo. Y dice, también nos cuenta algo interesante. De que ya antes, muchos siglos atrás, le quiso dar el poder a alguien. Eso se lo cuenta, de hecho, posteriormente a Billy Batson. Pero, pues sí, ya sabemos quién es. Hubo un campeón que abusó de ese poder para tomar venganza, quien liberó originalmente los pecados capitales, y hubo una bronca. Me imagino que ese campeón viene del antiguo Egipto. De Kandak, ¿no? Mira, hubo una historia donde también había otro Capitán Marvel, ¿ah, sí? Maligno, que también tuvo broncas y el Mago Shazam también tuvo problemas con él. Pero no creo que se vayan por ese camino. Yo creo que, evidentemente, lo que todo el mundo quiere ver, ¿no? A Black Adam. A Black Adam dándose de cates contra... Que eso va a ser... Honestamente creo que va a ser algo bastante bueno de ver. Pero bueno, en este caso, Sivana no pasa la prueba. Regresa al mundo físico. Y por hacer un berrinche, causa que el auto en el que van viajando tenga un accidente. Y en ese accidente, su papá parecía que había muerto. Después vemos que no realmente... Y él pues queda con la culpa. O sea, su hermano le dice, esto es tu culpa. Entonces desde ahí ya hay como que como que esa interacción familiar que le va a sembrar ese rencor para convertirse en villano. Un poco endeble el asunto, pero sí, ¿no? Pero también fue las ansias del poder que le estaba ofreciendo los pecados, ¿no? O sea, de hecho, él a mí me da la impresión de que ni, en realidad no se preocupó tanto por su papá. Él lo que quería era regresar para reclamar el poder de los siete pecados capitales. Uh-huh. Yo siento que va por ahí. Que era más bien esa ambición de poder. De hecho, sí, se vuelve tentado desde ese momento. Corte a nuestros días actuales y vemos a un chavito, Billy Batson. Y lo primero que lo vemos decir es, holy moly. Es la típica frase de Batson. La típica frase del Capitán Marvel que le decía desde la época de Fawcett. Algo, la verdad, honestamente, muy raro de decir hoy en día, ¿no? Pero pues es un chavito diciendo un catchphrase. Un catchphrase que seguramente se encontró en un cómic y dijo, listo. Ah, órale, me la quedo, ¿no? Es como gracias totales. O exactamente, o vamos a crear un mundo extraño, ¿no? Sí pasa. O decir Shazam, ¿no? Ah, bueno. Y cuando lo conocemos, yo creí que era un vago. Yo creí que era un ratero. Ajá, yo dije, puta, bueno, está bien. Pero no realmente, o sea, él está... le tiene una trampa a unos policías para usar su computadora, para rastrear la dirección de una placa, porque él está buscando a su madre. Nos enteramos de que él, cuando era niño, perdió a su mamá, literalmente. O sea, estaban ahí en la feria, en la historia se desarrolla en Filadelfia. Uh-huh. Estaban así, crecí, goma de mascar y básquet era feliz, ¿no? estaban en la feria, su mamá le gana un llaverito así como de... Una brújula. Como de brújula. Y al chavillo, pues estaba chiquito, como 3 años. 3 años, por un tigrito de peluche. Un tigre de peluche que nunca se le hizo. Y el bonito guiño del tigre, ¿no? Toki Tony, pero bueno. Y por descuidar la pelotita, o sea, se la tira una persona, el niño va a buscar la pelota, pierde a su mamá y pues, se le perdió, literalmente. ¿Literal? ¿No la encontró? Nunca, no la volvió a encontrar. Y eso obliga a que pase a cuidados de padres adoptivos, ¿no? No exactamente adopción. No, es el sistema de foster homes, o sea, que no eres, no te adoptan, pero vives ahí. Vives ahí, exactamente, y dependiendo puedes ir cambiando de padres, ¿no? O sea, que es un sistema un poco feo, ¿no? Pero hey, es darles una vida, ¿no? Es eso o la calle, ¿no? Bueno, técnicamente hay interinatos. Sí, exacto. O sea, hay internados para los niños que nunca reciben ni siquiera los cuidados de los fosters. O sea, uh-huh. El foster home, o sea, todavía más feo. Sí. Y él ha estado brincando de uno en otro porque precisamente él se escapa. Porque él, durante todo este tiempo, él tiene como 14 años. Ha estado tratando de encontrar a su mamá. Sí, es que él sabe que tiene madre. Literal, ¿no? Y quiere encontrarla, pero yo no necesito de esto porque sé que mi mamá está allá afuera. Ajá, yo sí tengo madre. Sí. Suena chistoso, pero sí. Así que encontramos a Billy, pues, en otro más de sus nuevos hogares. Se lo lleva a una familia que es como latina, más o menos. Pero que ellos tenían ya varios, ¿eh? Es lo que le llaman un group home, o sea, una casa donde... gente que está dentro del sistema recibe a más niños para que pues, tengan un lugar donde vivir. Que tienen un caserón loco, ¿eh? Sí, tienen un casononón y está lleno de chamacos. Ajá, están ahí 5 niños, ¿no? Empezamos por encontrar a Lunella Lafayette. Lunella Lafayette, sí, se parece un buen. Es Moon Girl. Sí, básicamente. No, es idéntica. ¿Quieren el cast de Moon Girl para Marvel? Ahí está en esta chamaquita. Aquí llamada Darla. Darla. Darla. Que es toda pachona. Toda linda, toda dulce. Y no se puede callar la desgraciada. Ah, no. Sí, no. No sabe guardar secretos. No, nada. Conocemos también... Bueno, conocemos a los papás que es Víctor y Rosa. Víctor y Rosa. Que incluso le dicen a Billy, mira, nos vamos a ahorrar el speech. Sabemos lo que es ser pues, niño del sistema. Nosotros también lo fuimos. Danos chance. Danos chance y vas a ver que te puedes hacer de un buen hogar. ¿Eh? Ok, perfecto. Pero Billy no se las compra, ¿no? Conocemos primero a Darla. Ajá, luego a Eugene. A Eugene Choi, que es un niño asiático que se la pasa jugando videojuegos. ¿Cliché? No. No, para nada. Pues. También conocemos a Mary. Mary, ¿qué dices? Ah, que es la mayor. Sí. Ella está por salir de la prepa, ¿no? Ella ya está por entrar incluso a la universidad. O sea, y es como que la prueba de, ve, sí servimos. O sea, sí se puede. Sí se puede. También conocemos a Pedro. Que es un chamaco acá gordito, chistoso, que como que siempre quiere entrarle a los fierros porque quiere estar acá trabadón, ¿no? Ajá, y es mala, es así... Él es medio grump, pero no es mala onda. No, simplemente como que pues, todo le vale, ¿no? Simplemente es callado. Y conocemos por último a un niño que... Es más de la edad de Billy, de hecho. Ajá, exactamente, es más de su edad. Que tiene una discapacidad. Sí, una con una muleta, ¿no? No le funciona bien una pierna, tiene que usar una muleta. Pero tiene el mejor humor del mundo. Hijo de su madre, a mí sí me sacó de... Yo se la compré 2-3 veces, ¿eh? Pero, Freddy Freeman. Que no nada más tiene buen humor, es un ñoñazo. Es un ñoñazo de los superhéroes. Hagan de cuenta que es este co-conductor del café con Miquero, el desgraciado, así, el chamaco ese. Sí. Cuando se lo presentan a este Billy, dice, ah, pues qué onda, como eso. Billy ve, o sea, se pone ahí en la ventana porque iban a compartir el cuarto. Se pone a ver por la ventana, aquí como viendo rutas de escape y de... está el Tito, mira que yo sé, sí, como que ve lo que me pasó, ¿no? Pues que Víctor una vez me empujó, ¿no? Sí, sí, las cosas se ponen muy Game of Thrones por aquí, ¿no? Y sí, de no manches, él dice, ¡ah! Estoy jugando. Dice, no, en realidad tengo cáncer, voy a morir en 3 meses. ¡Ah! Otra vez estoy jugando. Y dice, ¡chang! Hijo de tu madre. Y le enseña memorabilia que tiene ahí. Tiene un batarang. Dice, no es de veras el Batman, pero tiene filo y está bonito, ¿no? Y es un batarang de los últimos, ¿no? De los del Batfleck. Del Batfleck. Y le muestra como que uno de sus tesoros. Una bala doblada que rebotó en Superman. Así de, Okay. Interesante eso, ¿no? Y sí, tiene posters. Él trae una playera de Aquaman. Trae una de Aquaman es cool, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. Y él como que... hay varias secuencias, hay varias donde están comiendo, donde los llaman a cenar, que tienen como una especie de rito. De que van a cenar, dan gracias, pero el momento de dar gracias es hacia la usanza de los tres mosqueteros. Entonces todo el mundo pone la mano, ¿no? O sea, menos Billy, porque él no se siente parte de la familia, ¿no? Bonito detalle que la familia no lo obliga al principio. Así es, así como que eventualmente, o sea, dicen poco a poquito, dale chance. Ese hecho de que los dos papás, o digamos los dos cuidadores, papás prácticamente, dijeran, ambos fuimos adoptados, sabemos cómo es esto, o sea, no lo vamos a obligar ni a apresurar, ¿no? Y es muy coherente con el hecho de que él dice, pues yo tengo mamá, o sea, no tengo por qué estar aquí, ¿no? Esa parte, pues, digo, la verdad es que les funciona bien. Más adelante, bueno, los vemos ya yendo a la escuela, ¿no? Van a la misma escuela, pues, todos van a diferentes grados, ¿no? Y esta niña, Darla, que es toda ternura, se la pasaba abrazando a Billy y diciéndole, hermano. Y él así de, no, hazte para allá. Y ella así de, ah, bueno, perdón por molestar. ¡Ah, no, qué gacho! Sí dije, muérete, Billy. Y Freddy es así de, ah, qué gacho eres, ¿no? En algún momento, pues, tienen los clásicos problemas con los bullies. Hay unos bullies que llegan en camioneta y le dejan ir el carro a Freddy. Sí, o sea... Y así de, ¿qué ole? Hijos de su reverendo. Y se bajan y en lugar de pararlo, lo paran para golpearlo y... Es ahí donde empieza el primer momento heroico que Billy pues les planta cara, les da un par de golpes y después cuando ya no puede correr se echa a correr. Ajá. Se echa a correr, se mete al metro. Pero ¿sabes qué? Antes de enfrentarse a ellos, por un momento dijo, no es mi problema. Sí. Y ya se iba. Pero luego cuando como que algo en él recapacita y dice... Cuando le dicen de que o sea, ¿quién va a venir por tu mamá? Ni mamá tienes, ¿no? Ahí es donde dice... A ver, hijos de su madre. Ahí es cuando se enfrenta con ellos. Se escapa, se mete al metro y viene el momento en el cual Billy llega a esta otra dimensión, a la Roca de la Eternidad, que es un bonito guiño porque en algún momento sí, Jerry Ordway, creo que en Power of Shazam, como una de las tantas reinvenciones de Capitán Marvel, la forma en que llegaron a ese mundo en un tren. ¡Ja! No exactamente en un metro, pero sí en un tren, si mal no recuerdo. Entonces, pues, bonito guiño ahí. Llega entonces ante el Mago Shazam y el Mago Shazam le da el mismo speech. Pero ya no le da la opción de probarse a sí mismo porque ya había pasado algo. Ajá. Ya no estaban las... Ya se habían liberado los pecados capitales. Anteriormente vemos que Sivana se había pasado toda su vida tratando de encontrar otra vez... ¿Cómo regresar a la Roca de la Eternidad? Él recordaba que había visto unos símbolos chistosos y empieza a buscar... Nos centramos después que con la fortuna de su familia. A buscar más gente que haya pasado por lo mismo. Sí, porque de hecho el mago había mandado un hechizo de búsqueda para encontrar un campeón. Entonces, yo creo que había N cantidad de candidatos, ¿no? Exactamente. Sí, era su manpower del mago. Exacto. Incluso había pues engatusado a un grupo de científicos como para investigar, creo que sería colectiva y no sé qué. Cuando en realidad él lo que estaba buscando pues era La entrada a la, la roca determinada. La roca determinada. La consigue, o sea, consigue entrar, consigue... consigue una secuencia de símbolos, que son los siete símbolos de los siete pecados, y lo repite siete veces en una puerta. Y eso le abre la puerta a este mundo, pero... ¿y esa puerta? ¿De dónde salió? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Por qué estaba ahí? O sea, esa parte dije, ¿de dónde salió la idea de tener esa puerta ahí, a la Monsters Inc.? Mira, es como Gus el gato, porque estaba en la base militar. ¿Por qué no? Que tengo, me recuerdo mucho a Monsters Inc. eso, pero bueno. Entra a la puerta, entra a la Roca de la Eternidad. Pues tiene ese enfrentamiento con el maguito Sondrix, que ya no es, pues ya está todavía mucho más debilitado. Él agarra el orb, o sea, el ojito ese donde tenía los pegados capitales, literalmente se le meten a su ojo. Le botan un ojo. Se liberan los pecados y se alargan. Y entonces es cuando el maguito Shazam, pues, tiene que lanzar de, a ver, pues órale, un último campeón, el que me traigan, a ver, órale. Sí tenía sus valores el buen Billy, pero también, vamos a ser honestos, creo que el mago ya estaba desesperado, ¿no? Ya de... pues, el que trajeran. De hecho, te digo, ya no le da opción de, pues, a ver, vas, ¿eh? Dice, a ver, toma este báculo, agarra la vara y di mi nombre. No, ¿qué pasó? A ver, eso ya... me han dicho que no haga eso, señor. A ver, aguante, ya me voy. Aparte, dice su nombre. Que agarres, ah, bueno. Está bien. Y sí, ¿cómo se llama? Shazam. ¿Cómo? Shazam. Y en ese momento... obtiene los poderes de Shazam. Y aparece en este... y aparece en el metro, en el mismo lugar donde estaba, ¿no? Aparece en el mismo lugar y la gente le empieza, pues, a hacer burla de... pues qué bonito traje de Halloween, ¿no? Porque aparece ya como adulto. De hecho, hay momentos en los cuales hasta se pega en la cabeza porque no está consciente de su altura, de su cuerpo, de su... porque ahora tiene el cuerpo de adulto siendo un niño, ¿no? Y aquí ves donde empieza como los momentos más cómicos, honestamente, ¿no? Porque pues él no sabe ni qué onda. El único que se le ocurre es pedirle ayuda. Y en ese sentido, mis respetos para los guionistas, porque crearon la figura perfecta para ello, para que alguien le diera cierta guía al personaje, que en este caso fue Freddy, porque a cada rato lo estaba molestando de, y si tuvieras superpoder, ¿cuál sería, no? A cada rato le empieza a ñoñar y Billy cada vez lo mandaba siempre a la goma. Cuando se ve en este aprieto, pues literalmente va a su casa, decide, pues, ayuda, mira, soy Billy, en otras partes, por favor, ayuda, ¿no? Tiene una bonita interacción, de hecho, donde, pues, al principio Freddy es de, no, este señor me quiere hacer algo, ¿no? Ajá, exacto. ¿O qué le hiciste a Billy? A ver, ¿dónde está Billy? ¿Me quieres controlar la mente o algo así? No, menso. Sí soy Billy, ¿no? Y dice, ahora soy un superhéroe. ¿Qué poderes tienes? No sé. Pues vamos, a ver, vamos a intentar qué tanto puedes. ¿Puedes volar? No sé. A ver, intenta volar. ¿Qué haces? Echa unos brincos. Se echa unos brincos, se pone en la torre. Ok, no vuelas. Y de repente, por curiosidad, así le dice... no sé exactamente cómo está la interacción, pero le apunta con el dedo. Sí, porque... sale un rayo. De algo se había burlado, le apunta con un rayo. Afortunadamente no le da a Freddy, le da por ahí un transformador de energía. Es de... no manches, tienes poderes eléctricos, ¿no? Sí, soy el Zaptan América, ¿no? Zapitán América, ¿no? También... y bueno, dentro de otras cosas, pues poco a poco deciden ir probando sus poderes. Esa misma, pero nada mensos, lo graban en YouTube. Esa misma noche, por cierto, así, cuando ya están, ya ven acá, pues, Verdulagón, al buen Billy, dice, oye, pues tengo una idea, vamos a una tienda de conveniencia por las chelas. Así. Hijos de su madre. De hecho, lo primero que hace también es salvar a una chica de un asalto. Aparentemente la había salvado, pero no, la chica le había echado gas pimienta al ladrón y el ladrón estaba chillando como nena, ¿no? Así que, ok, va. Pero ahí se descubre que tiene super fuerza y tiene super velocidad. Ok. Ya la chica hasta les da un dinero así de... tengan un dinero, no me haga nada, ya me voy. Sí, ¡ay, $70, qué no bien! ¡No manches! Ya de aquí vivimos. Se van al Oxxo por las guamas. Por las guamas. Y bien, salen bien acá así de... ¡hola! Quiero su mejor selección de cervezas. Pues por allá, ¿no? Y dice Nico Minoru, para de ese lado. Nico Minoru. Está idéntica. No manches, es una puta rana, la pobre dependiente del Oxxo. Y ahí va por las chelas, ¿no? Y sale Freddy y Billy, Shazam, con su 12-pack, ¿no? Antes de las chelas, pues, detienen un asalto. Ya después, pues, les dan, yo creo que las chelas gratis. Ah, al detener el asalto es cuando ven que es inmune a las balas, ¿no? Ah, sí, le disparan así de, no manches, no te hace nada. Y incluso el mendigo Freddy, a ver, le devuelve una pistola que le habían quitado al ladrón. A ver, tírale otra vez a este cuate, a ver... Ya le empiezan a disparar, ok, pero no sabemos si es el traje o eres tú el que es... A ver, dale a la cara, ¿no? Y le disparan a la cara. varias veces. Donde no fuera, ¿eh? Sí, de, no, es como que hace cosquillas, no, ay, soy asombroso, ¿no? Ya después de eso, ahora sí, vamos por las chelas, ¿no? Y si salen bien felices ellos y bien, bien malotes, ¿no? Acá de, ahora sí, vamos a echar una chela. Le toman los dos y los dos la escupen, así de, sabe a vómito. Sabe amargo, sabe feo. Y se regresan por la botana, ¿no? Por la botana y los chascos. Exacto. Está bien. Y ahí empieza una secuencia, un montaje, con, por cierto, el tema de Don't Stop Me Now, de Queen, donde vemos a Billy y a Freddy probando los poderes cada vez en diferentes circunstancias, en lugares abandonados. Esto lo vemos siendo bailistas de Fortnite y no sé qué tanta tontería. Que por cierto, hay... ¿Cuándo fue la última vez que vieron a un superhéroe divertirse con sus poderes? Es raro, ¿eh? Tiene un buen que no vemos algo así, ¿eh? El último, o sea, no superpoder exactamente. No me acuerdo de Iron Man, que como que sí disfrutaba el buen Tony de volar y cosas. Ándale, así. Sí, así como que, ¿no? Sí. Pero su superpoder es el dinero. Sí, Superman no. No, jamás, él no se divierte. No, él no, por favor. Reír es en ¿no? esas sí. películas. Sí, no, I am Jesus, ¿cómo crees, no? Ni que fuéramos seres humanos. Sí, claro, no, como, ¿qué va a pasar, no? Guácala. Y lo vemos aquí probando sus poderes y nada menos, todo lo graban y lo suben a YouTube. Y le empiezan a dar nombres y nombres y nombres y nombres, ¿no? Captain, ¿qué? Thundercrack. Dice, no, eso oye como un trasero, ¿no? yo sí me quedo de, no, suena muy mal. De hecho, yo no sé si fue intencional o no, pero obviamente él no puede decir, hola, soy Shazam, porque, pff, ¿no? Claro, no. ¿No? No puede hacerlo. Jamás. Y eso yo creo que lo tomé, fue un muy buen elemento de algo que... Que siempre pensamos cuando vino el cambio de nuevo 52, donde ya no era Capitán Marvel y simplemente el título era Shazam y el personaje se llamaba Shazam. ¿Y cómo se va a presentar con los demás, no? Hola, soy... Yo. Sí, ¿quién? Shazam. Los quería... Se lleva un letrerito que siempre se pone en el pecho. Ajá. Hola, mi nombre es Shazam. Se llama una etiqueta así como de congreso, de, como ¿no? De empleado del Oxxo. Hola, mi nombre es Shazam. ¿En qué puedo ayudarle? Yo creo que fue a propósito eso, ¿eh? Abrazaron mucho eso. Y también algo que yo creo que, no sé si fue guiño o no, que tenía múltiples nombres. Todo el tiempo le decían de diferentes maneras. Y que yo creo que es un pequeño guiño al tema de que pues no puede llamarse Capitán Marvel. De que a lo largo de la historia el nombre ha sido un problema. No sé si fue por ahí, pero les quedó fantástico. Sí, es bastante bueno. Como que, bueno, toda esa relación entre ellos dos empieza a caminar muy bien. Hasta que de repente él se empieza a dar cuenta, Billy, dice, oye, pues como que te aprovechas de mí, porque en una de esas le había pedido que llegara como Shazam, como el superhéroe local de Filadelfia, a la escuela porque para cobrar una apuesta, ¿no? Una apuesta de, oye... Para demostrarle a los bullies que sí soy cuate del Red Typhoon, o no sé qué nota le decía. No, sí, no, el Red Cyclone. Red Cyclone. Que hace Sanjeev, ¿no? Ese es Sanjeev, de hecho, sí. Para demostrarles que estos amigos van a venir a almorzar y no sé qué, ¿no? Y no se presenta. Y le dice, es que, pues, ¿por qué? A ver, como que yo soy esto y tú te estás aprovechando de mí y pues no tengo por qué hacerlo. Y retoma la búsqueda de su mamá, ¿no? O eso es lo que quiere hacer. No le sale. Acaba como que huyendo y pues en algún momento utiliza sus poderes honestamente de manera muy egoísta, ¿no? Para ganarse una lana, o sea, literal se pone ahí en las escaleras de la biblioteca de Filadelfia donde Rocky sube para entrenar, casi pasa al ladito, ¿no? Y se pone ahí a echar rayos de sus manos con el tema de Eye of the Tiger, por cierto. Y a pedir lana, ¿no? Y Freddy así de, no, a ver, o sea, no hagas esto, o sea, me dejaste plantado, ¿qué te pasa, no? Y vaya superhéroe, recuerda, estás cobrando por por selfies. Por selfies, qué ole, ¿no? Pues sí. También lo que no habíamos visto era el Dr. Sivana, que es que había estado haciendo, ya que tenía el poder de los siete pecados capitales y no sé qué. Ahí, de él viene Langst. Sí. Él lo que quería era cobrar venganza de todo. Nos vamos enterando que su papá y su hermano tienen una compañía, Sivana Industries. Es como Tony Stark, más o menos. Exactamente. Va ahí a la oficina y en sangre fría mata a su hermano, lo avienta de una ventana de quién sabe qué piso. Liberas los demonios que te entierran. Ya sabes que las películas for kids, ¿no? Sí, claro, sí. Para chamacos. Liberas los demonios y los demonios se comen a la gente que está por ahí, incluyendo a su papá. Que es una escena muy de película de terror, ¿eh? Bastante. Sí. Sí, se deja que se coman a su papá, se comen a los empleados. No, es este... Está cañón. Sí, está cañón. Y ahora, y él, este... ¿Qué es lo que busca entonces Ivana? Busca el poder de Shazam. Sí. Que es algo que yo dije... O sea, ¿por qué tanto problema si ya tienes un chorro de poder? Porque el villano no es Ivana. Ivana es una vil marioneta. Sí. Quienes le estaban influyendo la cabezota en realidad eran los siete pecados capitales. De hecho, los siete pecados capitales son quienes les dicen, cuando Sivana está haciendo alarde de su poder, estos monigotes le dicen: o sea, si sí eres poderoso, pero hay alguien más poderoso. Si encuentras a esta persona antes de que desarrolle su potencial, se acaba el problema, te quedas con todo. Y para eso lo busca, ¿no? Entonces, ya lo vimos ahí haciendo esas maldades y ahora ya tiene una motivación, es buscarlo para evitar que haya alguien más poderoso que él, ¿no? Este, Billy entra en esa onda de que quiere usar sus poderes para ganar dinero. Y al estar jugando con los rayos, literalmente, provoca un accidente. Y este, tiene que ir él a arreglar el problema. A arreglar su propia tontería. Sí. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué hace un autobús? Un rayo le cae a un autobús. Sí, le poncha una llanta y se iba a caer de un puente. Ajá. Pues ahí tiene que ir el pobre menso. Por cierto, no sé si ahí haya sido la referencia o el jab, pero que otra película tiene los mismos héroes, entre comillas héroes, tienen que arreglar la babosada que ellos mismos provocaron. Suicide Squad. Básicamente, puede ser. Sí. No sé si por ahí vaya, pero yo digo que sí. Entonces, y también es como que el reto de iniciación de todo superhéroe, ¿no? Si tienes que salvar un autobús, avión, helicóptero. Sí, si no rescatas a un grupo de personas de algo, no eres héroe todavía. Ahí empiezan a llegar las noticias incluso, o sea, entrevistan y todo el rollo, está padre ahí. Y llega Freddy a reclamarle de, a ver, oye, tú no eres un héroe, tú ve lo que tú hiciste, ¿no? Tienes que venir a arreglar tu propio problema, tómela. Sí, o sea, este Billy como que dice, no manches, mira, viste lo que puedo hacer de... No manches, no seas imbécil, es lo mismo, tú lo provocaste solito. Ay, sí, la verdad es que sí. Changos. Se va el buen Freddy, Billy se queda, pues total, no te necesito. Y llega Sivana. Llega Sivana. De la nada, volando. Así de... ¡Oh! ¿Sabes qué? Eso me gusta. Así, tal cual. ¿Sí? Porque pues, supongo que Sivana tiene celular o algo así. Supongo que vio las noticias y dijo... ¡Ah! Aquí está, o sea, ¿quién más puede ser, no? Me evitó la bronca de tener que ir a buscarlo. Además de eso, los propios Deadly Sins han haber visto, le han dicho, ah, pues mira, este tiene un rayito ahí, este es el protegido del campeón de Shazam. Ahora le vas. Aparte yo he visto el rayito también. Juntas 2+2, ¿no? Aparte, hasta aquí algo que me gustó es que él no volaba. No. No sabía si podía volar o no. Viene una secuencia en la cual, honestamente, es un niño que... Pues sí, tendrá poderes y lo que tú quieras, gustas y males, pero se había enfrentado a ladronzuelos, se había enfrentado a bullies, a balas que le rebotan. No tenía mayor reto. Sí, gente que era muchísimo menos poderosa que él. En este caso llega Sivana, le mete un golpe, lo hace sangrar, o sea, le sangra la nariz y entonces es cuando se da cuenta de, ah, caray. Esto ya no está tan padre. No está tan padre. Y viene una secuencia que lo persigue hasta dentro de un centro comercial, en una juguetería, le avienta juguetes así, ¡ay, quítate! ¿No? O sea, y le avienta un Batman. ¿Y cuál es el diálogo que dice Batman? En Batman. Y de hecho cuando agarra el juguete y se lo avienta, dice, ¿cómo que eres Batman, no? Ok, team up, ¿no? ¡Ey! ¿Quieren un team up? Ahí está. Hay un team up con Batman. Que aquí hay algo que me gustaría, que no sé si lo hayamos mencionado o no, pero... La dicotomía entre Billy Batson y Shazam. Es lo más raro del mundo. Billy es angsty y moody. Está enojado todo el tiempo. Siempre está triste. Desconfiado, etcétera. Y Shazam no. Es una pachanga. Shazam es la onda. Así como que, oh, mira qué curioso. O sea, uno pensaría que es al revés. Y no. Quizá el mismo poder, el sentirse tan poderoso, el sentirse así, le hace ser un poco más... Confianzudo, probablemente, ¿no? Después de ese enfrentamiento con Sinestro, con Sivana, ahí aprende a volar. Ya medio sabía que podía. O sea, Sivana lo había tirado así de una altura muy, muy grande, hasta detrás de las nubes y demás. Y ella empezó como que a flotar. Ahí otra vez agarra bien la onda de que puede flotar. Se escabulle entre la gente, pues acá pronunciando Shazam. Y como Sivana no sabe quién es, pues lo pierde de vista, evidentemente. Pero por supuesto, porque pues, aparte, si no, pues el guión no avanzaba. Ahí tiene que llegar el pobre de Freddy a buscarlo porque se había preocupado por él. Y curiosamente, Sivana ve que estaba ahí un chamaquito buscando a un tal Billy. Y ese chamaquito era el mismo que estaba saliendo en las noticias, que era el que estaba reclamándole quién sabe qué cosas a Shazam. Así de, entonces tú eres importante, te llevo. ¿Que por qué Billy también no se puso a ver que ahí estaba Sivana cuando él sí lo había visto? Buen punto. ¿Y por qué no se echó a correr? Es más... Buen punto. A veces pasa. Entonces, en ese momento se separan ellos dos, ¿no? Billy y Freddy. Freddy es raptado por Sivana. Y Billy dice, ya estoy harto, ya no quiero saber nada de esto. Porque aparte ya me dieron la torre. Ajá, o sea, ya llegó todo golpeado. Los papás, bueno, los foster parents, ¿no? Lo regañan, lo curan, pero lo regañan de, a ver, ¿por qué te escapas? Aparte, pues, metiste a Freddy en un problema. Entonces, ¿qué onda contigo, no? Y él dice, ya, me largo, no quiero saber nada. Y la familia, los otros niños, le dicen, oye, o sea, no te vayas. Dice, además, mira, nos pusimos a investigar esto. Eugene, el japonés o el oriental, me dice, no es que yo sea hacker, pero pues logré entrar a bases de federales, ¿no? Así de, No ayudo al estereotipo, pero ok. Que por cierto, no había mencionado que Darla, la más pequeñita, se había enterado de que pues Billy era el Shazam. Uh-huh. Y en otro momento, mientras Billy andaba de cretino buscando dinero, le salva la vida a Mary. Ajá. Mary, que estaba con el conflicto de que se iba a otra universidad o a otro estado, pero y lo logró, pero ya no quería. Porque iba a dejar a su familia. Y entonces vemos también esa entrada a la psique de Billy, ¿no? De, pues es que no necesitas a tu familia, la familia es para quien no puede cuidarse de sí mismo, tú sí puedes, pues llégale, no sé qué. Y esta Mary así de, pues como que qué raro que este cuate me conozca tanto, ¿no? Pero bueno. Después ahí les cae el 20 de... Pues es el mismo, y le dicen, oye, Billy, pues sí, decimos que eres superhéroe, no sé qué, bla, bla, bla. Sabemos también qué es lo que quieres, que estaba buscando a tu mamá. Mira, órale, aquí está. Dice, tu mamá es Mary, creo que se llama. Marilyn. Y tu papá, Sissy Batson. Dije, Sissy Batson, Sissy Beck, ok. Pero, pues, no encontrabas a tu mamá porque ya no utiliza el apellido Batson. Utiliza otra vez tu nombre de soltera. Y dice, pues, tu mamá vive a 2 estaciones del metro de aquí. No mal, ¿y se va? Se va, huye. O sea, y otra vez así los papás dicen... Dale chance, vamos por él, ya me la sé, ¿no? Y ustedes quédense aquí por si acaso regresa. Ah, ok, van bien los venados. Billy llega a buscar a su mamá. Llega a un edificio de departamentos. Un complejo. Complejo de departamentos. Que se ve que no vive en las mejores condiciones, ¿no? O sea, nos dan a entender que había familias disfuncionales por ahí, etcétera. Toca la puerta al número 707, 77. Seven Deadly Sins. Yo no le capté, perdón. Hay muchos 7 por ahí. Tocas a esa puerta y efectivamente abre una mujer que es su mamá y le dice, soy yo, soy Billy, y la iba a abrazar y la mamá le dice, no, a ver, aguanta tantito. Dice, y adentro estaba su nuevo esposo y así de, ¿quién es? Espérame, ¿no? Dice, no, es que ya me voy. Dice, pero pues mamá, soy yo. Dice, bueno, es que sí, no te he dicho cómo estuvieron las cosas. Y viene, la verdad, uno de los momentos más crudos, feos. Está fuerte. Y que yo no había visto en una película así, ¿eh? No. Porque resulta que la mamá sí abandonó a Billy. Dice, lo que ella cuenta, tenía yo 17 años, mi papá me iba a matar. O sea ya me había corrido de la casa. Ya me había corrido de la casa, ya tenía al niño. Tu papá ya no quería nada que tener que ver con nosotros. O sea, era. Pues, o sea, estaba abandonada la mujer, ¿no? Y cuando se le pierde el niño, que sí lo quería buscar. Sí. Pero cuando lo ve en manos de la policía y que lo podían cuidar. Pues dijo, de aquí soy. Lo van a atender mejor de lo que yo lo puedo atender. Y decide abandonarlo. Y él así se queda de... Ok. Ahí. Y dice, bueno, te regreso esto que tú me diste, ¿no? El único memento, el único recuerdo de su madre, que era ese juguetito, que era una brújula. El último momento amoroso que recuerdo de su mamá. Se lo entrega a esta mujer, se lo da... Y le dice, ¿y esto qué es? ¡No manches! Se sintió feo. ¡Qué duro momento, eh! Se sintió feo. Pero en ese momento dice, ya corté con esto. Le cayó el 20 y dice, tengo una familia. Sí, se lo dice incluso a Marilyn, sí. Como sea que se llame. Bueno, nada más quería que supieras que estoy bien, no te preocupes, todo pachón. Y pues ya tengo una familia con la cual regresar, pues ya nos vemos. Y se va. Recibe una llamada de Freddy. Dice, no manches, Freddy, qué bueno que llamaste. Oye, perdón, fui un cretino, etcétera, etcétera. y en realidad le estaba llamando Sivana de a ver, o vienes o qué onda con tu familia. Y me encanta que el mendigo de Freddy por, o sea, se escucha ahí del teléfono de, es villano, es un supervillano, sí. Billy, supervillano. Ah, okay. Creo que es un ñoñazo, todo el tiempo está haciendo de, ah, seguro tienes transmutación de la materia, no sé qué tantas cosas, o sea. Sí, eso me dices que tengo, pero si es enfermedad, no, ¿no? Llega a la casa, llega a modo Shazam. Modo Shazam. Y Sivana tiene ahí, pues, secuestrados a todos sus hermanitos. Uh-huh. Le dice, órale, a ver, tus poderes por tu familia, ¿cómo ves? Pues ya ni modo, ¿no? Abre una puerta acá, otra dimensión. Otra dimensión. Van a la Roca de la Eternidad para que... para lo que quería Sivana era agarrar el báculo de Shazam y a través de él, pues, recibir los poderes propiamente de Shazam. Se van, dejan la puerta abierta. Ya iba ahí el pobre de Billy a dar. Bien derrotas, ¿no? Bien derrotas ya a dar los poderes. Salen los siete pecados del cuerpo de Sivana. Supongo que, pues, era parte del rito o algo así. Probablemente. Y interrumpen el, entre comillas, ritual. Le avientan un batarán. Fue que cae un batarán así de... ¡Oh! No era Batman. No era Batman, era Freddy. Ajá, y la familia. Y en ese momento le pega el batarán en la pelona a Sivana. Y le sale un chorrito de sangre. ¿Sí? O sea, sí lo lastimó. Sí, se voltea así de... ¡No manches, hijo! Chamacos mugrosos, ahorita van a ver, ¿no? Y en ese momento le cae el 20 A Billy. Si no tiene a los diablitos metidos en el cuerpecito, es vulnerable. Exacto. Va, ok. Ya tenemos estrategia. Noquea un rato a Sivana. Los diablitos se vuelven a meter para volver a darle poderes. Se lleva a toda su familia y van a una se ponen a recorrer ahí la dimensión esta de la Roca de la Eternidad. Quedan atrapados en una especie como de cámara donde hay un montón de puertecitas. Me recordó Monster Inc. Mucho. Ya los iba a agarrar Sivana y de oye, Billy, ¿cómo le hiciste para salir de aquí la última vez? Lo único que pensé es que ya no quería estar aquí. Pensé en la estación de metro y de repente estuve ahí, ¿no? Ah, pues piensa en un lugar donde si quieras estar. Ah, van los venados. Y se van a un club de desnudistas. Así de, ¿es en serio, Billy? ¿Es eso donde querías estar? Pues primero que me acordé, déjame en paz, ¿no? Tiene 15 años, dale chance. Bueno, 14, 15 años. Exacto, chamaco calenturiento. Plena edad. Está bien. Sin bronca, ¿no? Y darle así de, ay, pues, ¿por qué no me dejas ver? No, estás muy chiquita. No, y de repente dice, mira, tiene brillantina. Sí, pero de ellas no. Así no. De, ¿puedo tomar la brillantina? No. No, no toques eso. No toques nada, hija. Y el final showdown es en un parque de diversiones. Es, ¿no? En la feria. En la feria. La misma feria donde abandonaron a él. Bueno, sí, abandonaron a él. De hecho, en algún momento hasta lo dejan caer en en el puesto, en el mismo tipo de juego, ¿no? De los darditos. De los dardos. Y hay un papá y una mamá. De un papá y un niño. Una niñita, creo. Una niñita. Ajá. Y que está asustada y Shazam le da un tigre. Un tigrito. Para que se... Sí. Bonito el taller del tigre, ¿eh? Sí, por otro lado, básicamente robó un tigre. Ey, mira, en medio de la confusión. Bueno, y aparte era un juego de feria. Siempre te roban, ¿no? Siempre te roban. Perdimos entre el mejor. Estos están más arreglados. Sí, claro. En fin. Durante todo ese onda allí en la feria hay varios momentos en los que los demonios, los Seven Deadly Sins, pues salen de su cuerpo, pero menos uno. Siempre había uno que estaba dentro de él, ¿no? Sí, para no dejarlo vulnerable. Uh-huh. No son mensos. Entonces le cae el 20 de qué pueden hacer. Es que estaba Billy solito contra siete changos. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Ah? Pues necesito ayuda. Y a su familia. Y en ese momento es lo que menos me esperaba ver en la película, ¿eh? Engatusa a Sivana para... Sí, siniestro. No, casi se me sale, pero sí. No. Engatusa a Sivana para arrebatarle el báculo de Shazam. Porque se acuerda de las palabras del maguito Sonrex. Le dice, a través de este báculo es como puedo pasar de mi poder. Dice, ¿qué pasa si yo hago lo mismo con otras personas? Ajá, cuando había seis lugares más, ¿no? Exactamente, había otros lugares que podían ocupar esos tronos acá de Grayskull o algo así. De los hechiceros, ajá. Le noquea un rato, también vuelve a noquear un ratito a Sivana y le dice, oiga, pues familia, entren, le quieren poder, nada más tienen que toquen la vara y digan mi nombre, ¿no? Y todos al mismo tiempo, ¡Billy! El otro nombre. Perdón, Shazam. Y dicen Shazam. ¿Y ahora? ¿Y qué creen? ¡La familia Marvel! Bueno, Totally Not Marvel. Totally Not Marvel Family. ¿Y todos tienen poderes? Y vemos a Mary Marvel. Es el mismo diseño de Mary Marvel. Igualita. No nos podemos quejar de esa parte. Y todos los demás. Ahora, cuando empiezan a pelear ya con los demás demonios, los Deadly Sins, yo pensaba que como que cada uno tenía un poder único. Porque parecía como que, por ejemplo, Darla, bueno, ahora no sé cómo se llame, tiene la velocidad de Mercurio. Ajá, exacto. Y Freddy puede volar. Uh-huh. Que eso estaba muy chido porque, y vuela automáticamente. Que eso está muy chido porque como él tenía ese problema de discapacidad y que ahora pueda volar es wow, ¿no? Sí. Eugene inmediatamente sabe cómo echar rayos, ¿no? Sí, lo que él quería era echar Hadouken. Y literalmente a uno le echa un Hadouken, no sé. Oh, por Dios, me sentí identificado, Así que me quedé de... Yo haría lo mismo. Si yo pudiera... No sé si sería Hadouken o Kamehameha, pero diría algo así. Mira, si yo tuviera los poderes de Eugene o de Carol de poder echar un rayo de la maldita mano... Sorry, yo sí echaba Hadoukens. Con la pena, ¿no? ¿La pena cuál? El orgullo de echar Hadouken, ¿sabes? Mira, el movimiento este de sacarlo desde acá, desde la esquina... Completamente innecesario, sí, claro. No hay bronca, pero de todas maneras lo haría. Sí, claro, para sentir que cargas el ki, ¿no? Exacto, sino que chiste. Yo, exactamente lo mismo. Pero bueno. Por ejemplo, este Pedro, que estaba todo gordito y... No, bueno, acaba así todo... El que siempre quería músculos, pero ahora tienes de sobra, ¿no? Ahora tienes de sobra y tiene una barbota. Ya no sé si sirve lates o tiene una barbería local, ¿no? En Filadelfia, pero bueno. O tatúa. Cualquiera de esas opciones... O trabaja en una fábrica digital o algo así, no sé. Algo así. Probablemente las tres. O tal vez las tres al mismo tiempo, no lo sé. Sí, o haga cómics el desgraciado. Sí, también. Me recuerdo un poquito a Mitch Gerards, pero sin tanta barra. Ah, sí, más o menos. Y así por el estilo, ¿no? Cada uno con sus poderes. Acaban peleando cada uno con uno de los Deadly Sins. La que se ve como que menos sabe pelear es Mari. Es la que más mete las manos, da manazos, ¿no? Es que ella es la menos entusiasta de ese asunto. Exacto. Es la mayor. Los demás, sí, como que le entran. Y bueno, Darla es una bala, ¿no? O sea, hombre, lo suyo. En una se rescata a Santa Claus. A un Santa Claus de feria, ¿no? Sí, qué bueno que decías real. Me llamo Darla, fui re buena gente y te salvé el trasero. Dame regalos. Y el Santa que es todo pelado y borrachote. No sé, bueno, sé borracho, pero no pelado sé. Sí. Sí, exacto. Así de, ve todo el mundo al demonio. Y pues ya llega como que la batalla final. Que las secuencias de batalla están bastante bien hechas. Dentro de lo que cabe están bien. Hay una parte en la que el bonito Jab está un niñito jugando en un departamento y está jugando con Batman y Superman y están peleándose, ¿no? Okay. Entonces, afuera del departamento ve a Sivana y a Shazam que chocan. Se van a caer y justo bien. Cuando choca a sus juguetitos, los ve chocar y le dice, wow, eso es otra onda. Y tira los otros juguetes así de, ¿Te dolió, Snyder? Y dice, ok. Bien por eso, bien bajado ese balón, ¿no? Ah, bien. También hay otro Jab también, en algún momento no sé cómo está el diálogo, pero que le dice que qué clase de superhéroe no puede salvar a su familia. ¿A su familia? Sí, es como cuando tu papá te dice, no hijo, no me salves del tornado que viene a aniquilarme. ¿Cómo no, jefe? Ahorita te salvo porque soy un maldito héroe. Y aquí el de, pero no, ¿qué clase de superhéroe sería si no salvara a mi propia familia, ¿no? Si nada más me pongo a gritar en angst. Sí, bien. Te digo que son. ¿Eh? Es una parte que me encantó. Son muy conscientes de dónde vienen. Sí. ¿Eh? Sí. Okay, y lo abrazan. Lo abrazan. Es ok. Chulada, la verdad. Ok. Y total, que bueno, ya llegamos como a la última batalla, la pelea final contra Sivana. Y básicamente lo que hace es sacar lo peor de Sivana, la envidia. Le saca el chamuco a insultos. Lo insulta hasta que se le sale el diablo. Y el Sivana, no, espérate. Se le sale. Era el demonio que estaba más apegado a Sivana. La envidia, lo que quería era. Muy lógico, ¿eh? Claro. Sí. No sé por qué yo no lo vi desde antes, porque soy menso, claro, pero bueno, ya sé por qué. Déjame en paz. Acaba salvando a Sivana porque ya sin nuevos poderes, pues se iba a caer de un edificio. Porque todo tiene que acabar en un edificio alto. Por supuesto. Y Shazam lo salva. Y ahora era el momento de, pues, acabar con los, con nosotros. Con los pecados, ¿no? Y la forma de hacerlo es llevándolos a la roca de la eternidad. Ah. ¿No? ¿Cómo lo acaba con ellos? Se le saca el ojo. Ah, sí, claro. Saca el ojito y, el ojito, el orb, los absorbe nuevamente. Y cuando lo tiene en su mano parece así de, ¿qué? ¿Que puedes cumplir mis deseos? ¿En serio? Ya como que se lo va a poner y todos los demás de, no manches, no manches. De, ay, por Dios, Dios. Me la creyeron yo también de, ay, hijo de tu madre. Se la regresó al Freddy, Y me la hizo, me la aplicó otra vez a mí, no me encantó, pero bueno. Y llegan otra vez la Roca de la Eternidad, ahora sí, a devolver el orb y los pecados capitales a encerrarlos, ¿no? Y dice, ok, bonito final. Y adivina que también ya que tenemos. Tenemos este. Guarida secreta. Exacto, sí, todo el tiempo querían su guarida, ¿no? Y ya llega como el que el final de la película, ¿no? Y vemos a Freddy, otra vez como humano, como niño, en este... A todos, de hecho. Sí, a todos, los vemos ahí en el, en el almuerzo. Y así de, y todos lo ven al Freddy como apestado, así de, ah, mentiroso, no vino nadie. Y ya cuando sientan los demás, los hermanos con él, es de, ¿pero por qué sientan aquí si, pues, soy el apestado? Ajá, ¿no? Y cada quien come a sus horas, ¿no? Hicimos un acuerdo especial, ¿no? Y se aparece cargando su charolita. Ya sabes. Sí, de, ah, mi super amigo Freddy acá, que él me enseñó todo lo que sé, ¿eh? O sea, es la mera onda. Si quieren saber superpoderes, él es el chico, ¿no? Ya se sienta con él. Y todos así de, no manches. ¡Ah! Sí, de, y aparte también, pues, traje a otro amigo, ¿no? No, bueno. El cameo de Superman. Exacto, el cameo que Henry Cavill no pudo hacer. Chihuahua. O sea, si hubieran dejado a Henry Cavill ser Henry Cavill con ese Zachary Levi. Por Dios. Híjole, por... hubiera sido... En otro momento, en otro universo, donde las cosas hubieran sido diferentes y Zack Snyder no hubiera estado involucrado, estás seguro que hubiéramos tenido una película de Shazam y Superman. Hubiera sido lo más pachón del mundo. Pachón y asombroso. La verdad. Joder, es que qué feo que no pudimos ver eso. Porque si hubiéramos tenido una película de Superman y Shazam, si hubiera sido Kingdom Come, hubiera sido una onda dramática. Ay, no, sí, y no, gracias. Sí, sí, ¿no? Mejor, ¿sabes? Versión Zack Snyder, la verdad, no. Pero aquí lo vemos y él llega también con Cerolita y se sienta a comer con ellos, no manches. ¡Qué buen final! También hay una escena donde, pues, está comiendo con su familia ya, y es este Billy quien lleva las oraciones ahora a la mesa. Todos ponen la mano. O sea, ya se siente parte de la familia. Mira, otro superhéroe que... Mira. ¿Tiene papás? Tiene papás. Adoptivos. Pero papás. No importa. Tiene familia. Exactamente, no importa. Tiene papás, tiene familia. Tiene Ohana. Y la Ohana significa familia. La familia nunca se abandona. Sí, es medio chistosa y a veces se arrastra un poquito, pero es pachón. Sí. Ah, qué chulada. Roll credits. Roll credits. Y los créditos son una genialidad. Son como dibujos de los que haría un chamaco haciendo sus primeros cómics. Y siempre le tiran el jab. O sea, hay una escena donde, por ejemplo, están como que se lleva acá con Aquaman. Y Aquaman acá tomándose selfies con el público. Y quien está cuidando la fila. Cuidando la fila, pues es Superman, ¿no? Así como que cuídame tú la fila, yo me tomo la selfie, ¿no? Así de, ay, porque Aquaman sí jaló. Vemos a Darla ganándole a Flash, porque de Flash ni quien se acuerde. Wonder, le roban el carro a Batman y Batman es un payaso ahí. Es un pelele, ¿no? Porque pues, es patético el tipo. Y Wonder Woman, pues, bien canona con así el deal y se va a la campaña del prom y no sé qué tanto, ¿no? Así como que la nueva Trinidad sí jala. Los otros patéticos no. Ajá, exacto. Así de, bien por eso, ¿no? Me gustó. Todo a ritmo de Ramones, por cierto. Está bien. Dos escenas extras. Tenemos una primera escena que es la obligada escena extra para establecer la secuela, ¿no? En la Roca de la Eternidad había un bichito. Ajá. Un bichote. Que habla. Le pusieron, tiene su como una bocinita. Como bocinita para hablar. Mr. Mind. Que lo hemos visto al principio de la película, por cierto. Atrapado ahí en la Roca de la Eternidad. Sí, es un bichito loco que va con Sivana y le dice: yo te puedo enseñar cómo agarrar más magia, hijo. Vamos a hacer pronto. En la serie 52 que escribió Grant Morrison de compañía, que sale Mr. Mind, pero ahí se vuelve prácticamente Batra. Sí, un manches, bien, está bien. Ok. Evil, ¿no? O sea, acá que tratan te la van a dar, pero hey, tenemos un bichito para la siguiente película. Está bien. Y una última escena extra que es un gag, que seguro se les quedó por ahí, pero está buenísimo. Sí, siguen intentando descubrir qué más poderes tiene Shazam. Quiere ver si puede hablar con los peces, ¿no? Y así de... Claro que no puedo hablar con los peces. ¿Qué clase de poder es hablar con los peces? Es lo más ridículo del mundo. Dice, le enseña su pelea a Aquaman. Oye, ¿podrías comandar un ejército de billones de seres y acabar con el mal? Ok, ya, that's pretty cool. Bien. Me gustó. Qué buena película. Qué chulada. Muy chona, muy divertida. Me divertí mucho con la película. La disfruté bastante. Reí muchísimo. Sí. La verdad es que reí bastante. Tiene un muy buen balance con la comedia. Tiene los momentos en que tiene que ser serio. Son serios. Los momentos en los cuales tienes que sufrir con el personaje, sufres con el personaje. Pero sufre porque no por ser héroe. Ajá, exacto. Sufre por su camino que tiene que recorrer. Sufre porque por su familia, por la falta de una familia. el no darse cuenta que está ante una familia. ¿Qué diferencia de, oh Dios, soy Jesucristo y ahora tengo que hacerme responsable de la humanidad? Ándale, ¿no? Sí, sí, exacto. Rayos, ¿no? Y aquí, lo que entendemos este universo DC, pues como que es más pachón. Sí. O sea, Superman es un Superman que puede ir a almorzar a una escuela con unos niños. No ese, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, muy bien hecha. ¿Habemos nueva Trinidad? Hay nueva Trinidad, hay un nuevo universo DC. Ya nada de Worlds of DC, no importa. De hecho, ya ni la marca salió, ya ni... No, ya nada más dice Warner DC, New Line Cinema. Se ya, acabó listo. El asunto, ¿no? Pero habemos nueva Trinidad, Wonder Woman, Aquaman. Fisho. Y Shazam. Shazam. La larga vida de la nueva Trinidad. De ahí en adelante a ver qué más sale. Y estoy emocionado porque qué bueno. Le pronostico un gran éxito a esta película. Y a sus secuelas yo creo que les va a ir muy bien. Sí, verdad, estoy segurísimo. Sí. Yo estoy también seguro de eso. Pues, carnal, no queda más que decir que, la verdad, este mundo de Shazam, este mundo es un mundo muy, muy extraño. Y vamos a mantenerlo así con bichitos mentales y todo. Gracias, totales. Y pues, no queda más que decir que... ¡Shazam!